Bueno, cuéntame un poco qué ha pasado esta mañana aquí en el Ayuntamiento de Gijón. Bueno, pues esta mañana el colectivo de prejubilados de Naval Gijón, que estamos sufriendo las consecuencias de llevar ya varios meses sin cobrar porque Pimar se niega a tramitar lo que es el proceso de ayudas previas a la jubilación ordinaria, tomamos la decisión de hacer una asamblea y ya, pues ante la situación que estamos sufriendo, venir al Ayuntamiento como primera entidad de Gijón y plantearle lo que estaba ocurriendo. Tomamos una posición de fuerzas porque aquí, como todo el mundo nos da con las puertas en las narices, pues venimos, decidimos encadenarnos aquí y exigir al Ayuntamiento que empiece a gestionar, ya que haya una reunión con carácter de urgencia con Pimar y con el consejero de Industria, que además de ser consejero de Industria es miembro del Consejo de Pimar, con lo cual es el máximo responsable, podríamos decir, en Asturias de que nosotros estemos como estamos, ¿no? Entonces, bueno, el Ayuntamiento, la reunión que tuvimos después ellos nos pusieron como condición que para hablar tenemos que deponer la actitud que estábamos teniendo. No tuvimos tampoco ningún problema porque era una cuestión de presión y que se diera esa reunión. Quitamos las cadenas, tuvimos la reunión y adquirimos el compromiso que queríamos, que era que de inmediato gestionaran una reunión con Pimar y con Graciano Torre. Dijeron que desde ya lo iban a hacer, ahora mismo, llamar por teléfono y cursar un escrito y que nos darían el resultado de la gestión, que nosotros esperamos que sea en los próximos días. La situación de la que hablas, ¿a cuánta gente afecta y Bueno, cuál es en concreto? este año afecta a 24 trabajadores, que es al cumplir los 60 años, porque mientras no cumple los 60 años, que no entramos al sistema de ayudas previas a la jubilación ordinaria, no hay ningún problema. Entonces, al llegar a los 60 años, pasamos a depender de la seguridad social, poniendo el seguro, el 60%, que ya lo tenemos depositado, porque además hay que decir claramente que no nos dan nada, es dinero nuestro, que lo tenemos en un seguro, en una póliza. Entonces, lo que ocurre es que se niegan a solicitar las ayudas previas a la jubilación ordinaria porque cambió el administrador único de Naval Gijón por mandato Pimar. Entonces está paralizado el proceso. Y si no se tramita eso, entonces a nosotros nos dejan de pagar porque el seguro, con seguro tenemos unos compromisos que es la tramitación de esas ayudas previas. Y si no se tramitan, pues claro, no cobramos por ninguna de las partes y es lo que nos está pasando. Entonces es una temeridad porque además tenemos que decirlo y tiene que quedar muy claro ante la opinión pública que nosotros en el momento que nos prejubilamos suscribimos una póliza. Aportamos el dinero de nuestras indemnizaciones que nos correspondía por despido, más dinero que aportaron las administraciones para favorecer este tipo de expedientes, y ahora resulta que con nuestro dinero tenemos problemas para que nos paguen. Vamos, es que es tremendo, ¿no? Esto es difícil de creer, lo dices por ahí, ¿no? Pero es imposible. Es que consideramos que nos están robando nuestro dinero. ¿Y cuánto tiempo lleva la gente sin Bueno, cobrar pues esos hay gente, 24 hay uno en días? concreto que lleva 10 meses. Creo que son dos o tres desde febrero. En abril hay otros cuantos, no sé exactamente el número. En abril, mayo, junio y así sucesivamente hasta completar el número de 24 este año. En enero empezamos otra vez porque todos los meses hay gente que cumple 60 años, ¿no? O sea, el expediente empieza cuando teníamos 55 años y todos los meses hay gente que va cumpliendo 60 años, pues el que cumple 60 años ya deja de cobrar. Curiosamente, cuando más se necesita, ¿no? Porque con 60 años ya me dirás, si tienes un tema, no tienes posibilidad de trabajar, ni tienes posibilidad de hacer nada, y encima tienes de alguna manera un acuerdo y no incumplen, claro, están dejando a las familias al desamparo total. Es que es una auténtica barbaridad. Ahora, ¿vais a esperar a que haya esa reunión o vais a dar un plazo, No, no, no margen? damos plazo ninguno ya. Nosotros el martes vamos a continuar con el calendario de movilizaciones con independencia de que se dé la reunión o no, porque nosotros ya no podemos decir reuniones. Hubo unas cuantas hace tiempo con la comisión de seguimiento, que por cierto, la CSI no estamos en la comisión de seguimiento porque no firmamos los acuerdos, porque los acuerdos para nosotros tenían ciertas dudas, nosotros no los firmamos y no estamos en la comisión de seguimiento, pero es que ya hubo reuniones y las reuniones no dieron ningún tipo de resultado. Entonces, como no dieron ningún tipo de resultado, nosotros lo que queremos son acuerdos que cierren el problema. Y mientras no sea así, pues vamos a seguir haciendo movilizaciones. El próximo martes tenemos convocada asamblea. Esperemos ir integrándonos todos porque estamos un poco desperdigados. Cada uno, claro, como ya está prejubilado, pues estará por un lado y por otro y ir cogiendo a toda la gente que anda un poco por ahí y ser más y entonces seguir planteando cara a este problema. Y vamos a hacer movilizaciones. El próximo martes tenemos programada movilización también. Y para la semana siguiente seguimos igual, lo tenemos, incluso el lunes igual en la reunión vemos de que no sea un día solo a la semana, sino hacerlo 2 días a la semana, por lo menos. A ver Muy cómo bien, pasa. Cándido, muchas gracias. Venga, a ti. Hasta luego. Bien, hasta luego.